ustedes saben, hay un evento importante de comunicadores de Latinoamérica y de Europa que están planteando estrategias para que la justicia, así en términos abstractos, institucionales, esté más cerca del ciudadano a través de una prensa que sirva de puente, a través de una prensa más comprensiva, igualmente crítica, pero mucho más porosa a lo que puede significar la justicia. La justicia no como está, sino como debería ser. Porque si habláramos de la justicia tal como está, hablaríamos en el Perú de una justicia extraordinariamente desprestigiada. Las encuestas señalan que más del 80% de la gente en el Perú no confía en el sistema de justicia. Entonces, frente a esto, no hay maquillaje ni edulcorante que pueda aliviar la imagen de la justicia. Buenos días, estamos con Carlos Berbel, asesor de imagen de la justicia del Consejo General del Poder Judicial de España, que es el órgano de gobierno de los jueces, periodista, nacido en Madrid en 1959, experto en materia judicial y criminológica, autor de 5 libros importantes, entre los que se destacan Conoce la justicia, al servicio de la ciudadanía, Símbolos y ritos de la justicia, Psicópatas criminales, etcétera, etcétera. Y entre 1997 y el año 2002 fue director del canal temático Tribunal Televisión, que se distribuía a través de la plataforma por satélite vía digital, y en el año 96 se convirtió en director de En tela de juicio, el programa pionero en España sobre juicios en televisión que emitió Telemadrid. Buenos días. Ante esta realidad, el desprestigio de la justicia en países latinoamericanos como el Perú, ¿qué se puede hacer? Pues vamos a ver, hay que recuperar un... Buenos días, ante todo. Buenos días. Hay que recuperar un concepto que yo creo que es primordial en toda Latinoamérica y también Europa. La justicia es un servicio público. Es un servicio cuyo objetivo tiene que orientarse hacia solucionar los conflictos y los problemas de los ciudadanos. Por supuesto, es un poder independiente, pero es un servicio público. Un servicio que además lo que hace es administrar las leyes que los diputados, la gente que nosotros hemos elegido en el Parlamento, hace para que se apliquen, para hacernos la vida mucho más feliz. Eso es fundamental. Y luego también hay que tener otra cosa muy en cuenta, y es que los medios de los que dispone la justicia tienen que ser abastecidos o facilitados por el Poder Ejecutivo. Es decir, que todo es una cadena que se va uniendo, es una pesca que se muerde la cola. Es decir, si no hay medios, si no hay luego después voluntad, si luego después las leyes no funcionan, bueno, pues nos encontramos con lo que usted nos está diciendo ahora mismo. Sin embargo, está ocurriendo también en Perú algo que nosotros hemos vivido en España en los últimos en el último año, que ha sido el juicio del 11 de marzo, ¿se acuerdan, no? El gran atentado que tuvimos en España en 2004, y hemos tenido durante pues esos 4 meses y medio el juicio del 11 de marzo, como ustedes tienen el de Fujimori en estos momentos aquí en la televisión, y eso ha creado pues bueno, una visión muy mixta, muy muy mezclada en torno a que qué bien se está haciendo o qué bien se hizo el 11 de marzo, y nuestras encuestas pues nos decían por otra parte que la justicia era lenta o que era oscura y demás. Entonces llegamos a la conclusión de lo que hay es una visión poliédrica. Hay muchas caras de una misma realidad, que es la justicia. Bueno, yo creo que desde dentro de la justicia lo que tenemos que hacer, y es, yo creo que el afán de todos los que trabajamos en esto, es devolverle el sentido de servicio público. O sea, estamos al servicio del pueblo, al servicio de la ciudadanía, y si no cumplimos, evidentemente, ese objetivo de solucionar sus problemas y solucionar sus conflictos, realmente tenemos un problema gordo y hay que solucionarlo. Claro, pero esa es una utopía eurocentrista, ¿no? Aquí en América Latina la justicia está al servicio de las dictaduras, de la peor gentuza, de Pinochet. Por ejemplo, los jueces de la Suprema durante todo el pinochetismo, 17 años de ejercicio violentísimo del poder, de ejercicio asesino del poder, estuvieron al servicio del gobierno, sin lugar a dudas. También en la Alemania nazi, si se acuerda muy bien. Sí, claro, y en España de Franco. Claro, en España de Franco. Pero el problema es que en América Latina esto, en vez de ser una película dinámica, se ha convertido en un cuadro congelado. Vamos a ver, las generaciones de jueces van pasando. y vienen nuevas generaciones de jueces. Lo que hay que hacer es, desde el poder, evidentemente, promocionar estas políticas que transformen la realidad. Es decir, los nuevos jueces no son los jueces de 40 años, por lo menos en España hemos sufrido este proceso. Claro, claro. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues que esta idea de, señores, no somos un poder independiente, no vamos de por libre, no estamos subidos una peana, sino que estamos al servicio de, tiene que calar. Y lo que estamos haciendo desde Eurosocial es calar justamente esa idea. Estamos al servicio de, estamos para solucionar problemas. O sea, déjense de tonterías. Y tiene que haber, evidentemente, una colaboración. Ahora, ¿qué hacemos con la vocación de metástasis que tienen los poderes ejecutivos en América Latina? Con la vocación de intromisión y de manejo. Eso es una vocación que existe en todas partes. Evidentemente, depende mucho del juez y depende mucho de la persona. Al final, todo depende de la persona, del grado de integridad que tenga la persona. Uno se deja manejar si quiere dejarse manejar, pero si uno se integra, evidentemente no se deja manejar. Bueno, llegaremos entonces a la misma conclusión que hemos llegado en materia de educación, siguiendo el ejemplo finlandés, que el asunto está en la persona. Sí, claro, evidentemente, el asunto siempre está en la persona. Usted tiene aquí en su programa, yo me he estado informando, un gran prestigio, es un hombre íntegro. Bueno, usted solo ha trabajado. Nadie le ha dicho que tuviera que ser así. Sin embargo, usted ha decidido que tiene que ser así. Bien, eso es una opción que tienen que seguir la mayor parte de los jueces que están al servicio de. Se trabajan para nosotros. Eso, desde los poderes públicos, tiene que estar calando continuamente. Y ese estado de opinión, si trabajamos, no va a ser una cosa de aquí un día, va a ser una cosa de aquí a bastante tiempo. Pero yo creo que nuestra experiencia nos ha dado muy buenos resultados y tenemos que ser optimistas. Si no, a lo mejor cortarse las venas. ¿Cuál ha sido lo básico de esa experiencia? Sí. ¿La experiencia que tenemos en estos momentos? Sí. Pues ver que nos dice, nuestra experiencia ha sido positiva. Nuestra experiencia en España ha sido positiva, pues nos hemos dado cuenta, a través de la comunicación, que la cosa no está tan mal como parece. Es decir, normalmente uno tiende a ver las cosas en blanco y negro. Las cosas son grises, tienen mucho matiz de grises. Y nos damos cuenta de que por ejemplo, en España, tiene una opinión de que la justicia no funciona o que es oscura y demás. Sin embargo, cada año aumentan el número de asuntos cada año en un 10%. Vamos a ver, si la justicia no tuviera confianza de la gente no acudiría a la justicia. Un buen barómetro es que la gente cada vez acude más a la justicia a solucionar sus problemas. Bien, eso lo hemos conseguido poco a poco. Y entonces decimos, bueno, pues es poliédrica, que es decir, la imagen es poliédrica. Hoy tenemos un problema ahora mismo en España con una serie de errores, un par de casos en los cuales ha muerto una persona, y estamos intentando solucionar cuanto antes, de forma muy pronta, siendo muy transparentes. La función eurosocial, por ejemplo, justicia, lo está haciendo mucho hincapié, la transparencia es fundamental. O sea, la colaboración con los medios, la transparencia, el indicar lo que está funcionando mal, todo eso ayuda a que luego después el sistema funcione mejor. O sea, se depuran responsabilidades. La oscuridad no beneficia a nadie. La oscuridad lo único que lleva, evidentemente, es a permanecer o a prolongar el statu quo. Lo importante es la transparencia. O sea, si estamos al servicio de, si estamos para solucionar cosas, evidentemente tenemos que ser transparentes y recibir la crítica cuando tenemos que recibirla. Bueno, yo no quiero ser aguafiestas con esta última pregunta, pero también tiene usted que admitir que los medios cada vez más son medios corporativos metidos en unas lógicas económicas de grupo, tribales en muchos casos, ¿no? El país es prisa y el mundo es un montón de otros intereses con televisiones digitales y demás. Por lo tanto, estamos hablando de un poder judicial acosado siempre por los poderes y además por el poder económico. Entonces, dos turbiedades pueden hacer la claridad. Pero estamos hablando de lo que es, ellos se están concentrando principalmente en lo que es el gobierno del Poder Judicial, en nuestro caso el Consejo General del Poder Judicial, y ocurre en toda Latinoamérica. En lo que es el trabajo del día a día, el juez que va para abajo, o sea, el juez de paz o los jueces que están solucionando los problemas a nivel de calle, esos son completamente independientes y hacen su trabajo día a día como máquinas. Por ejemplo, nosotros tenemos un sistema de control de trabajo. Sabemos cuando no trabaja alguien, cuando no trabaja y mandamos una inspección. Bien, quizá nos concentramos demasiado en la parte política, cuando la mayor parte, el 90% de los asuntos son del día a día. Y eso está funcionando bien. Es lo que queremos. El mensaje es que si nos ponemos en camino, si trabajamos, podemos transformar la sociedad, podemos transformar la realidad, en positivo. Correcto. Muchísimas gracias, sobre todo por ese mensaje esperanzador. Nos hace bien, nos hace mucho bien. Carlos Verbel ha estado con nosotros. Regresamos con ustedes hasta el día de mañana. Muchísimas gracias.